mañanas de día viernes, hoy desde Radio La Caterva, y como es común, como es habitual, de los viernes cada 15 días tenemos la columna de cine. Hoy nos acompaña Sebastián Russo, como lo hizo, si no me acuerdo mal, hace un mes más o menos. ¿Cómo anda, Sebastián? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí, más o menos. Creo que menos incluso, pero bueno. Aquí estamos. Dale. Puede ser. Bueno, Sebastián, nos traías la información del Festival Doc Buenos Aires, ¿no? Que se está realizando. Así es. Comenzó ayer este festival que, bueno, a mi entender y al de muchos, es uno de los festivales más interesantes que se realizan en Buenos Aires, porque efectivamente permite dar cuenta de ciertos materiales pocas veces o difícil de ser vistos, sobre todo por sus características, que son documentales, pero que siempre están intentando discutir la propia categoría de documental. Sabemos, el documental está asociado a un registro de verdad o de testimonio y demás. Bueno, aquí efectivamente hay algo de esa discusión que está puesta en duda generalmente en casi todas las películas, y creemos que es fundamental para poder pensar nuestro vínculo con las imágenes y nuestro vínculo con el mundo, porque este Doc Buenos Aires nos trae una muestra internacional de diferentes películas. Se estrenó ayer con una película argentina. Quería hablar más que nada también de películas argentinas y latinoamericanas que se van a ver durante este festival, que empieza hoy y termina la semana que viene, el 20 al 27 de octubre, en diferentes sedes, en la Sala Lugones de San Martín, en el Cine Gaumont, en la Alianza Francesa. Y bueno, decía, ayer se estrenó una película de Gustavo Fontán, un director argentino que de hecho tiene en cartel hoy por hoy El Limonero Real, una película por demás interesante, basada en el libro de Juan José Saer, con un registro siempre muy particular, el de Fontán, que es una cámara que va acompañando, en este caso, a aquellos personas que viven a la vera del río Paraná, en un registro moroso de un acompañar casi en tiempo real, un cine complejo, digo, para cierta habitualidad quintineante, digamos, del cine contemporáneo, porque los ubica en un registro experiencial, son películas experienciales las de Gustavo Fontán. Y ayer se estrenó en el Doc Buenos Aires El Día Nuevo, que también es parte de su obra del río Paraná. Acompaña a un pescador, digo, en un registro nuevamente de acompañar la vida en un tiempo que transcurre, no de forma entrecortada y espectacular, sino acompañando el fluir cadencioso, digamos, del vivir junto al río en este caso. Quería sugerir algunas películas para el día de hoy, viernes, en la Sala Lugones, a las 17, desde las 17 y hasta las 21, se van a ver películas brasileras, una de Carlos Nader y otra de Yuki Kodato. Son películas que están vinculadas a lo que se denomina cine ensayo, por un lado. Son películas que no he visto, digamos, pero me han recomendado fuertemente, digamos, son películas que uno no puede ver, porque si no es en el Doc Buenos Aires, de hecho, estaría allí. Pero lo que sí puedo recomendar también es una película de Alejandro Mouhán, hoy a las 20 horas en el Gaumont. Alejandro Mouhán es uno de los más interesantes documentalistas argentinos. En su haber tiene Pulqui, por un lado, vinculado a la obra de Daniel Santoro, Espejo para cuando me pruebe el smoking, vinculado a la obra de Ricardo Longini, y su última película, Damiana, Crisis, una película muy interesante en torno a lo que fue el uso, abuso de un cuerpo de una niña de la comunidad, de guaraní, por la medicina occidental, por la ciencia occidental, y su recuperación su propio cuerpo, digamos, a la comunidad, todo ese seguimiento del uso y abuso de las comunidades originarias, llamamos así. Bueno, y en este caso se estrena algo de él, se llama El Otoño del Ceibo, se va a estrenar hoy a las 20 horas. Y bueno, como recomendación también, el sábado va a estar presente Ignacio Agüero, un organizador chileno muy interesante, dando una charla a la mañana, a las 11 de la mañana, en el Centro Cultural Borges, y luego a la noche, a las 20 horas, se estrena Como me da la gana, una película documental de él que tiene que ver con un registro sobre la dictadura, en tal caso la dictadura chilena, y los rebotes contemporáneos en las nuevas generaciones. Y bueno, cierro, digo, para no aburrir también con recomendaciones de películas que efectivamente yo diría que se puedan meter en la página, la ver. Y también hay algo que pasa en el Loco Buenos Aires, es que uno tiene la certeza de que si entra a ver algo va a estar bien, que va a ser provocador, que va a ser cuestionador, no solamente las temáticas que ellos interrogan, cada director interroga, sino el estatuto mismo del documental, el estatuto mismo del cine, ¿no? Esta necesidad, me parece que todo medio de comunicación, de expresión, tiene de dar cuenta de un problema y también problematizarse como medio de expresión. El Doc Buenos Aires, eso pasa en casi todas las películas elegidas. De hecho, su programador es Luciano Monteagudo, uno de los más interesantes críticos de cine, generalmente escribe en Página 2, y fue el programador de la Sala Lugones. La Sala Lugones, hay que decir, está cerrada por hace mucho tiempo. El marco del Centro Cultural de San Martín, ¿no? El macrismo allí tiene una especie de bloqueo ante por las expresiones más interesantes, por lo menos en la Sala Lugones es lo que sucede. Bueno, asimismo el Doc puede lidiar con ello y poder seguir mostrando materiales más allá de esa clausura o esa imposibilidad. Bueno, otra de las programadoras es Carmen Guarini, una antropóloga destacada, antropóloga visual y organizadora también de documentales. Y por eso, para cerrar, querría recomendar para este domingo, ya que hemos recomendado viernes, sábado, para el domingo, a la tarde en el Proa, allí en La Boca, va a estar dando una charla de Eduardo Russo en torno a un cineasta de Hong Kong muy interesante, que es Wan Ping. Se va a hablar sobre su obra, se va a presentar un material de Wan Ping, un documentalista muy, muy, muy interesante que también interroga los modos de los desheredados, o en tal caso de las formas de vida de los desheredados, de los marginales, en un registro de mucha cercanía, de un estar allí, ¿no? También ahí hay una cuestión muy, muy experiencial, por demás interesante y conmovedora de ver y experienciar. Son películas que uno no solamente ve, sino que está con su cuerpo allí presente, al menos es lo que me pasa a mí. Ya estamos tomando nota de todas del asesoramiento que nos está dando Sebastián, porque el documental no es un género tan masivo en el cine, ¿no? En general, mucha gente a veces le da, en lo que son también festivales de todos documentales, a veces les da un poco hay un poco de resistencia de meterse, sí, a ver cualquier documental porque es un terreno un poco desconocido. Así que bueno, ya tenemos agenda para el fin de semana, sí, estuvimos ahí apuntando. Y discúlpame, me olvidaba algo que muy bueno para no perdérselo, y es el lunes a las 18 horas, digo porque es un grupo de películas asociadas a Abbas Kiarostami, el director iraní que murió recientemente. Él dio un curso este año en Cuba, y se llama Filmando en Cuba con Kiarostami, el nombre bastante poco interesante, pero efectivamente Kiarostami y sus discípulos allí filmando en Cuba, imaginemos el Cuba contemporáneo, visto a través de los ojos de Kiarostami y su equipo, por demás interesante. Entonces el lunes a las 18 horas en el Cine Gaumont, como última recomendación desde aquí, de Faena. Perfecto, Sebastián. Entonces hasta el 27 de octubre va a estar el Doc Buenos Aires. La página la pueden visitar, es Doc Buenos Aires, docbsas.com.ar. Ahí está toda la programación. Y bueno, el fin de semana ya tenemos hasta el lunes una recomendación específica hecha por vos, Sebastián. Así que impecable, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Un abrazo y hasta dentro de 15 días. Igualmente, adiós. Adiós. Pasaba ahí Sebastián Russo, entonces ex conductor de Faena. Él mismo dijo desde Faena, así que esperemos que vuelva Faena, programa de cine que salía acá en La Caterva. Recomendando entonces el Doc Buenos Aires ahí, Aldi, ¿querés volver a decir la página? Sí, la página es docbsas.com.ar, ahí están toda la programación, es la muestra número 16 que se hace, así que bueno, ahí está toda la programación. Bueno, nos llegó Mariana Blanco, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, para charlar un ratito acá en el Enredando. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Se perdió acá tratando de llegar a esta calle sí. Medio perdida de Barracas. Pero bueno, nos vamos a un temita musical y a la vuelta